solamente no habrá ninguna, Turco. Los palmas, toda mi gente arriba. Hacete para allá, carnero. Me voy para Santiago, tu lugar. Para los Brumbar. Para Pisa, para Siki. Para Pichito, para toda la gente de la Colo. Con los amigos que venido. Saco, el despito. Avenida, por la suerte, qué cuarto es Gigi, que no avisa para el poli de Ángel. Ay Dios, apa. Qué bonito, con qué necesidad, que se siente, que es muy raro, diferente, y es la vida, la que quiso, no mandas el pelo. Nos tuvimos que encontrar y así todo iba a empezar. Por eso quiero ser y te extraño cada día más. Tú piensas que solo es verdad, Paulita. Y te amo cada día más. Te extraño cada día más. Se te juntó ganado, Ángel. No se defiende ni mierda lo que dice. ¿Cómo? Párate. Párate, yo te voy a chupar la sangre. Drácula, ¿eh? Y yo muriendo de ansiedad.